hongos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches, estamos en Con Dos Que Se Quieran, ahora aquí en Quinta Avenida y Calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos Estudios Abdala. Hoy nos acompaña, me acompaña, uno de los rostros más bellos que ha salido en la televisión de todos los tiempos. Una mujer intensa, pasional, compositora, una cantante de las más afinadas, de afinación absoluta, diría yo, con una voz timbrada, siempre timbrada, líder de cuartetos y una de las grandes solistas. Y a mí me parece que nuestro programa se debe sentir privilegiado y orgulloso de haberla invitado, y yo quiero agradecer que haya aceptado, porque ella tiene una vida realmente muy ocupada. Mi admiradísima compositora, cantante y escritora, Lourdes Torres. Ay, mi amor, has dicho tantas cosas de ella. Es que gracias, no puedo creer lo bonita que tú eres. Siempre me ha parecido eso, qué bonita. Bueno, tu papá, cuando estaba como director de televisión, me hacía unos close-up que aquello para que te cuento. Todavía los aguantas. No. Espero que nuestro director Solís se ocupe de demostrar que no estoy diciendo falsedad. Vamos a decirle a Solís, si lo quiere hacer, Solís, hazlo sin pena de ninguna clase, porque todo el mundo sabe la edad que tengo. Y le agradezco mucho la vida todavía mantenerme. Bueno, más o menos, tú sabes. Sí te mantiene, sí, sí te mantiene. Ahora, vamos a hablar con tiempo de este libro de poesía que has tenido la gentileza de regalarme y que se llama Tiempo, Lourdes Torres. De todas maneras, quiero empezar hablando de tu papá y de tu mamá. Ay, Dios. Porque en un poema que se llama Enseñanza, no lo voy a leer completo, pero por el tiempo de televisión prefiero entrevistarte y que la gente se compre el libro y se lo lea. Pero aquí, dedicado a tu padre, el primer verso es fabuloso, porque dice: la razón siempre fue tuya y la experiencia. La experiencia está claro. Ahora, la razón, ¿siempre tu papá tuvo la razón? Sí. Mira, mi mamá y mi papá, la relación con mi madre era mucho más fuerte, porque digo, donde quiera que me paro, que le agradezco a Dios y a mi madre lo que he podido hacer, hasta donde he llegado, porque mi madre me dio un apoyo tremendo. Vamos a empezar porque mi padre, el día que yo fui a casa de Ernesto Lecuona y Lecuona me escuchó y me puso en un concierto y todo, que regresamos a la casa, que misma venía como cascabeles de feliz, Lecuona, imagínate la niña, que tenía yo 15 años, y se lo dijo a mi papá, y mi papá me dijo: ¿cómo? ¿Artista? No quiero artistas en mi casa porque son unas partidas de... Y la única vez que he visto a mi madre decirle no, viejo, eso no es así, no le podemos cortar las alas, fue en ese momento. Mi padre era un hombre muy trabajador. Creo que mi disciplina como trabajadora se la agradezco a él, porque mi madre era ama de casa, pero eran dos joyas. Pero yo internamente me decía: ay, pero para papi todo es oscuro, gris con punticos prietos. Ay, compadre, la vida siguió y pude ver el gris con unos puntos negros así. Y me di cuenta que él tenía tanta razón. Lo que pasa es que él quería convencerme a partir de él y no sabía que era que yo tenía que vivir mi vida yo. Porque ahora me pasa, por ejemplo, a veces yo le digo a mi nieta, ay, hija, no hagas eso porque... Ay, abuela, pero eso eran otros tiempos. Caemos en lo mismo. Por eso es ahora, la enseñanza. Tú eres bajita de estatura, sí, y de un temperamento muy fuerte y muy alto. Sí. ¿Quién en tu familia era el alto y quién tenía el temperamento? Mi papá era bajito. ¿Era bajito? Pero tenía un temperamento... era concentrado. Mi mamá era bajita y era dulce, dulce, dulce. Pero cuando se ponía brava, piérdete. Entonces, alto era mi abuelo paterno. A tu vea, alguien tenía que hacer alto ahí, yo sabía. Que de paso te digo, mi abuelo paterno, porque la gente me dice, tú eres medio achinada. Sí, un cantonés. Y mi bisabuelo también era cantonés. Vaya, mi hermana y yo las dos, de milagro no salimos enanas. Sí, de milagro. Lourdes, no digas eso, ¿cómo que enana? Tú eres una mujer bajita, pero tú, eso está perfectamente bien puesto todo donde va. Bueno, tres pulgaditas más para que la ropa me caiga mejor. Se resuelve con los tacones, se resuelve con ya, mira, ya no me pongo tacones. Ya no te la pones. No, para nada. A ver, tú eres de ese grupo de artistas célebres que nacieron en una tierra bendita, Guanabacoa. Ay, Guanabacoa. Guanabacoa. Y en una época maravillosa, los años 40. En 1940, justo, exactamente. 29 de abril del 40. ¿Cuántos años estuviste en Guanabacoa? Un par de años. O sea, ¿no tienes recuerdos de Guanabacoa? Los recuerdos que tengo son los que tenía mi madre. Entonces, yo aprendí a querer a Guanabacoa a través de mi madre. ¿Ya después estando en Lauto? Sí, en Lauto, en La Víbora. Y donde quiera digo, mira, de Guanabacoa ni siquiera para los concursos esos de música me han llamado nunca. Es como que, ¿verdad?, yo no nací allí. Sí, sí, ¿verdad? Pero lo saben. Porque claro, pero como no lo van a saber, si hasta tengo la medalla esa de hija no sé cuánto de... De hija ilustre de Guanabacoa. Menos mal que es ilustre. A ver, ¿cuándo es que tú descubres que cantas? No, claro, no cuándo descubres la niña que empezó a cantar. No, ¿cuándo tú descubres que esa es una posibilidad real para ti? Mira, yo voy a decir algo que es posible que no me lo crean. Viviendo en Arroyo Naranjo, que fuimos a dar allá porque yo padecía de bronquitis. ¿Pero para cuántos lados entonces tú viviste antes de llegar a...? Bueno, de Guanabacoa vine a Santo Suárez. Pero me daban unas bronquitis espantosas y el médico dijo, hay que llevar a la niña a un lugar que tenga... Campestre. Campestre. Y allá se fueron los pobres, una casa buena, pero ya tú sabes, hasta que mi madre dijo, no, pero yo no voy a criar a unas hijas campesinas aquí. Uh-huh. Había unas matas de esas que son... unas cosas largas así. Sí, con espigas, con sí, las espigas. Sí, como unas espigas. Nunca he sabido cómo se llaman esas matas. Yo tampoco. En Fontanar también había. Y entonces yo entraba y yo iba haciendo así, iba pasando, porque eran los telones del teatro. Claro, las cortinas. Pero además iba cantando y yo cantaba en un idioma que lo recuerdo perfectamente. Qué bueno. Sería un muerto extranjero que tenía, sí, yo, porque... Cantonés, del abuelo Cantonés. Sí, yo no sé, quizás, a lo mejor abuelo. Pero ya, desde ahí, yo sabía que yo era artista. Y bueno, y en la escuela me cogían para todo. Encarámate aquí, recita, encarámate aquí, canta, encarámate aquí, haz un baile. Yo era la niña estrella de la escuela, con 5 años, 6 años. ¿Y el vecino saxofonista ese que...? Ya, eso fue... ¿Dónde fue? ¿En qué barrio? Porque aquí estudiamos los barrios. En Lauto. Cuando salimos de Arroyo Naranjo. Mami nos matricula a mi hermana y a mí en el conservatorio municipal, el actual Amadeo Roldán, que sí, por cierto, muy fácil, pasó un día por allí con nosotras y entró con nosotros, fue a la oficina y le dijo a la señora que estaba en la oficina, ¿cómo puedo hacer para que mis hijas se matriculen aquí? Y dice, trae unas fotos de carnet. ¡Se acabó! Sin más pruebas, sin más nada. Claro, corrí el año, y si al año nada, ¡pum! Para la calle. Pero no fue así. ¿Pero eso lo pagabas? ¿Lo tenía que pagar tu familia? No, señor, eso no se pagaba un centavo para nada. ¿Ah, no? Nada. Eso era lo más fácil del mundo, entrar en el conservatorio. Mami me inscribió en solfeo, teoría, piano y ballet. Luego tuve que dejar el ballet, primero porque me convencí de que con estas piernitas tan cortas yo iba a ser una bailarina enana. Pero conjuntamente con eso ya había matriculado canto. Y mi profesora de canto me dijo, el ballet y el canto no se llevan bien, porque sí que la voz se baja por los ejercicios. Sí, porque eso había yo leído en una entrevista tuya, que te habían dicho que sí, que las bailarinas les bajaba el tono. Les bajaba la voz, sí. Entonces, yo me sentaba al piano a estudiar mis lecciones de piano, pero entre col y col yo me compraba, por ejemplo, María Lao. Claro, Zarzuela. Hola, soy feliz, tú, vida, como... Y yo misma la acompañaba, no sé qué. Y al lado de mi casa vivía un saxofonista. Tú no puedes cantar mal ni haciendo estos cuentos. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Estoy fascinado. Bueno, entonces, y el señor le dice a mi mamá, esto fue antes de matricular, sí, ¿no? Sí, el saxofonista del que hablamos. Ajá, y le dice a mi mamá, ¿por qué no matricula Lourdes en canto? Lourdes tiene una voz bellísima. ¿Por qué no esto, qué sé yo? Bueno, se matriculó el canto, 11 años. Que incluso la maestra me preguntó, ¿ya tú cambiaste de vida, hija? Porque antes no se... Ah, se decía así, claro. Sí, si no era señorita, no podía estudiar canto. Y ahí empecé a ¿qué cosa? A ¿qué tendría que ver eso, no? Bueno, yo qué sé. Bueno, habría que preguntar a un ginecólogo. Sí, no sé, igual se subían los tonos. Sí, quizás. Y bueno, y nada, y de ahí fui, no sé, qué sé cuánto, derivando un día en mi casa, el otro vecino, en otro edificio que yo vivía, que también me escuchaba tocar y cantar, me llamó y me dijo, oye, es el cumpleaños de mi esposa, ¿por qué usted no va y le canta algo? Ay, qué pena, porque además déjame decirte algo, tú me dices ahora mismo, cántame algo, y yo, concho, mayo, no me... Yo soy gente de escenario, yo si tengo que cantar aquí, posiblemente haga una basofia, porque me da una pena, siempre he sido así. Yo el escenario no, yo salgo al escenario cuando veo al público, no, yo sé, quiero dar todo lo mejor, pero aquí no puedo dar nada, y me dio mucha pena. Y fui para allá, entré, estaba un pedazo de pared aquí, y ahí me recosté así como una cucaracha. Y canté Alma Mía. Y cuando terminé, el señor viene y me dice, te quiero presentar a alguien. Me presentó un señor, resulta ser que se llamaba Roberto Rodríguez. Él era el empresario de... Era el manager de La Guilló, de Olga Guilló, claro. Y de Río Lobos, también, de cuando venía Daniel Río Lobos, cantante argentino. Y el hombre me dice, usted puede estar mañana por el Teatro Nacional, se llamaba Nacional, el gran teatro. Sí, sí. Y cuando llegamos, el señor dice, usted y su mamá monten aquí en un carro. Y yo, ¿para qué? Dice, vamos a casa del maestro de cuna. ¿Tú nunca has visto una persona que lleve un gato con un arreo y suena un pito o algo y el gato hace... y no puede correr? Como los dibujos animados, más bueno, casi. Yo sentí que iba a hacer... Y le dije a mi mamá, ni muerta. Dice mi mamá, usted sí va, vamos a hacer una cosa. Si el maestro de cuna le dice que usted no canta, salimos del conservatorio. Ya, le quito esa obligación. Qué barbaridad, qué cosa. Y fuimos para casa de cuna. Entonces, fue una cosa terrible. Yo sudaba, estábamos en septiembre. Y yo sudaba como condenado a muerte. Hasta que me llama y me dice, se vira así y me dice, ¿qué vas a cantar, Comino? Comino, Comino. Te dijo Comino. Yo tenía 15 años, claro. Pesaba 80 libras, estaba fea, que partía el alma. Aquello. No, tú no puedes haber estado fea nunca, pero bueno. Así, en fin. Sí, yo te digo, sí, que estaba feísima. Hay testimonio fotográfico. Entonces, yo me compuse con los años. Ahorita me descompongo con los años, pero hasta aquí me compuse. Y entonces, Mauri, y él empezó, yo le, oye esto, le puse... El papel de piano. Ah, no, pero era Josada. ¿Cómo ponerle un papel de piano? Se lo puse, idiota. Bueno, y él no me dijo, no, yo me lo sé. No. Él miraba y tocaba. Y cuando terminé, él tenía un empleado que le decía Tita Rufo. Entonces se viene y le dice, Tita, esto no lo había dicho con ninguna, inclúyeme al Comino en el concierto del 9 de octubre. Y nada, y yo el día del concierto, a Mauri no te lo quiero contar, si hubiera sido un muelle no hubiera temblado tanto. Llegó el momento, salí y dice, he pasado las horas buscándote, con un vestidito de 10 pesos que era lo que mi mamá me había podido comprar, mis pelitos sueltos. Lecuona no me dejó ponerme ni polvos porque quería aprovechar la cosa de la muchachita, claro. Esto fue el 9 de octubre del 55. Cuando yo terminé de cantar, cogí el vestido y me... Y la gente decía, bis, bis, era lo que yo oía. Y yo llegué, en lugar de ir en medio de escenario, fui y le dije a Lecuona, porque había dos números, uno para la primera parte y uno para la segunda. Y le dije, maestro, ¿qué canto? Y dice, lo mismo, Comino. Lo mismo, y volví a poner el número. Esa es una anécdota hermosísima para mí. Bueno, eso fue tu gran momento en el teatro con Lecuona. Sí. Pero ¿cuándo tú conoces entonces a Paquito Godínez y te vas al coro y descubres la música popular? Bueno, lo de Paquito Godino me cayó en las manos como me cayó lo de Lecuona. Porque, no sé. ¿Pero quién te lo presentó? ¿Él tenía el coro? No, perdóname, yo había hecho algún que otro programita de televisión cantando canciones líricas, no justamente la cosa lírica, lírica, sino canciones líricas. Y un día me llaman y me dicen que Paquito, el coro de Paquito Godino de la CMQ, sí, claro, el que coro tenía de la CMQ, un renombre tremendo, que tenía una contrata en Tropicana, pero había dos compañeras que los esposos no le permitían que hicieran cabaret. ¿Qué cosa, esas cosas? Bueno, yo fui, por supuesto que fui. Todo esto se lo debo a Alberto Puyol, que dice que me oyó cantar en un estudio. Yo no sé. Sí, bueno. Bueno, llegué allí. Seguro que si lo dice es porque lo oyó. Paquito ensayaba, él con 14 personas en el estudio 14, el chiquitico, chiquitico. El más chiquito. Bien, yo llegué y Alberto le dijo, mire Paquito, ella es la muchacha de la que le hablé. Paquito estaba así en el piano, yo entré por aquí, por esta puerta, y me dice él, ¿usted sabe música? Digo, le sí, maestro. Me dio pedacito de papel así, con una voz escrita, y me dijo, yo la necesito en la cuerda de las mesas, siéntese ahí, vamos a ensayar. Se queda, y me quedé, y estuve año y medio en Tropicana con el coro de Paquito, que ese fue otro lugar maravilloso. Era aquel Tropicana que no tiene comparación con nada que yo haya podido ver ni en Cuba ni fuera de Cuba después de eso. Pero allí conocí, por ejemplo, a Nat King Cole. Allí trabajé con Celia Cruz y con la emperatriz del danzonete. Ah, con Paulina. Con Paulina Álvarez. Pero además la orquesta era de primera, dirigida por Armando Romeo. Armando Romeo. Y los músicos eran, ¿para qué te cuento? Y al piano, Paquito Godino. Entonces, después de eso, salí y entré en un trío. Pero no pasé voces con el trío. El trío me acompañaba. Ah, pero entonces ya tú eras solista antes de lo que la gente sabe que tú eres solista. Sí, claro. Antes. Fue más o menos en esa etapa que se hizo un espectáculo en Tropicana y se conformó un cuarteto. El cuarteto, en primer instancia, estaba conformado por Lourdes Gil, Chamaco García, Héctor Rodríguez, del coro de la CMQ, y yo. Y conjuntamente con eso ya yo venía haciendo mi carrera de solista en cabaret, como por ejemplo estuve en el Alibar en los tiempos de Fernando Álvarez, de Benny y de los grandes que pasaban por allí. Pero muy jovencita, Lourdes. Muy jovencita. Estuve trabajando en el Flamingo, estuve en el Cabaret Las Vegas también, y en otros que ni me acuerdo los nombres, la verdad, porque ya son muchos años para que uno recuerde tantas cosas. Claro. ¿Y cuándo se forman los modernistas? Los modernistas se forman en abril del 60. Estaba Miguel de la Hoz, mi esposo. Miguelito, sí. Después. Que fue después mi esposo, Eugenio Fernández y Gilberto Aldanás. Para Lourdes, ¿y por qué tú, que ya tenías una incipiente carrera como solista, por qué tú decides abandonar tu carrera como solista y convertirte en la voz principal de un cuarteto, pero formando parte de un cuarteto? Porque es que la cosa armónica me fascina. Ah, porque te gusta el mundo armónico. Y le agradezco mucho al Cuarteto de los Modernistas, a Fernando Mulén, a mis compañeros, todo lo que aprendí dentro del cuarteto. Porque era un cuarteto, además de ser un buen cuarteto, no está feo que lo diga. No, no, era un gran cuarteto. Éramos cinco personas con una seriedad tan grande para hacer lo que hacíamos. Aprendí muchísimas cosas aprendí. Bueno, y me mantuve en los modernistas. Por ejemplo, en el año 80 y algo, mira, si yo estaba aferrada a ellos, y lo voy a decir porque así sucedió hoy, que Chucho Valdés un día me encontró en la calle. Yo siempre he admirado a Chucho con todo lo que se puede admirar. Que no mira, Chucho está loco. Bien, o sea, no, pero yo lo conozco desde que estaba en la orquesta. De sí, pero es que desde que estaba por allá. Pero era es un ser maravilloso. Y Chucho me propone hacerme un disco a mí, que él me iba a hacer los arreglos, él iba a tocar el piano, que él iba a hacer la producción, no sé qué. ¿Y qué pasó? ¿No lo hiciste? No, yo le dije, ay, Chucho, eso no puede ser con el cuarteto. Y me dice, no, a mí el cuarteto no me interesa. Y yo le dije, no, entonces no, porque me dio una vergüenza. ¿Qué cosa? Llegar y decirle a mis compañeros, voy a hacer un disco como solista. Y seguramente te hubieran dicho que sí, te hubieran aplaudido. Eso me dijo Miguel después. Claro, claro. Ok, pero yo soy Tauro, mi amor, y dicen que el Tauro, una de las cosas malas que tiene, es que es muy fiel. Digo, buena. Sí, sí. Buena, sí, sí, que es muy fiel. Sí. Entonces, bueno, puede ser no, mala según el Tauro y que sea. No lo hice, y hace muy poco, hace un par de años me encontré con Chucho y me dijo, ¿te acuerdas aquella vez, aquello que te propuse? Y me dijiste que no, y le dije, tú no sabes cuántos años vengo lamentándome de aquello, y me dijo, vamos a hacerlo ahora. Claro, ahora. No, estoy a la espera, porque tú sabes que Chucho... Está muy ocupado. Ocupadísimo, pero mira, solamente que todavía me haya dicho que él me lo quiere hacer. Ah, pero es fantástico. Ya es una maravilla, pero además sería mi ópera prima, yo no tengo discos. Ni uno. Ay, Lourdes. A ninguna disquera cubana le ha interesado nunca la voz de Lourdes Torres. Vaya, como colega, de alguna manera. Claro. Yo te considero la profe, pero como colega, vaya, esa revelación de que tú no tienes un disco. No, yo no tengo disco. Ha sido para mí como, sí, como una. Y los modernistas le hicieron uno, uh-huh, que se grabó en el año 62 y vino a salir en el 65. Un long play, ¿te acuerdas de aquel disco? Sí, no, claro que sí. En el 62 grabamos dos. ¿Qué es esto que llega? Y siempre que llega, me deslomita. ¿Te acuerdas? Dos que estaban de moda. Ya en el año 65 eran fiambre. Entonces, aquel disco. A ver, ¿y por qué? Dos preguntas. La primera, ¿por qué se acabó Los Modernistas? Por culpa mía. Porque tú dijiste, voy a ser solista. No. No, ¿por qué? No, señor. Entonces, cuéntame. Yo no hubiera querido ser solista nunca más. Y el desastre de Los Modernistas fue como si se me hubiera muerto un familiar muy querido. Fue como que nos cogieron por el cuello y nos fueron apretando para atrás, para atrás, para atrás. Y de ahí entonces vino la cosa de los otros dos compañeros. Mira, yo me voy para un trío porque mi familia, la chiquita mía, no tengo, ya no tengo salario, no tengo con qué ir, no tengo con qué venir. Y yo le dije a Miguel, mira, Miguel, no más. Yo tengo ya, en ese momento yo le dije, tengo 53 años. Y le dije así, a mi marido, posiblemente me estralle si quiero seguir como solista ahora. Bendito Dios que sí, no pasó. Volver a ser solista, volver a ser solista. Pero yo pensé que la gente no me iba a aceptar sin el cuarteto, fíjate. Y hoy por hoy doy gracias a todo lo que existe, porque yo debía haberlo hecho muchos años antes. A ver, Lourdes, pero no solo se acabaron Los Modernistas, se acabó todo aquel gran movimiento de cuarteto que había, que después Miguelito, en paz descanse, luchó tanto por tratar de recuperar, porque era la época de los memes, los bucaneros, las voces latinas, los zafiros. Si llego a saber, te traigo una lista de mi marido que hizo de cuartetos, ¿sí?, y quintetos cubanos desde Matusalén para acá, para que tú veas lo que tenía Cuba. ¿Por qué tú crees que eso pasó de moda? A ver, si la palabra fuera pasar de moda, que no. Mira, estoy tan una seguro de las cosas que hizo un año espeluznante fue cuando nos pusieron las famosas normas. Si en ese tiempo no hacía, no sé si 20, no sé cuántas actuaciones en el mes, ya tú sabes, lo que cobrabas era 2 kilos. Pero si la empresa no te los programaba, ¿cómo tú te ibas a buscar las 20? Pero eran como 26, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo 26, que eran 26. Eran 26. Pero además se ha intronizado la cosa de que los jóvenes, los viejos, y me digo yo, ¿qué programa tiene la televisión cubana para las personas que ya son mayoritarias en el país, mayores de 60 años? ¿Cuál? Bueno, a ver, ¿por qué? Aquí todo el mundo que te ha visto bien histriónica, tú eres una persona muy histriónica, muy sí, movida, yo soy, y haces una cantidad de expresiones maravillosas. ¿Por qué no actriz? Porque cuando salimos, te encontraste con Luis Alberto García allá afuera y acaban de hacer una cosa que nos ha estrenado como actriz. Me aterro de que se me olvide un libreto. A mí la actuación me gustó mucho, siempre. Por ejemplo, en los años 60, principio de la televisión, yo trabajé con Vázquez Gallo en un espacio que quizás tú recuerdes, que se llamaba Horizontes. Claro, como voy a recordar en una Horizontes. Novela. Y mucha gente recuerda Horizontes. Y empezaron a hacer un casting de eso. Uh-huh. Pero yo ni siquiera conocía personalmente a Vázquez Gallo. Lo veía entrar y cerrar, buenas tardes, ¿cómo está? Pero no es nada. ¿Sí? Y allá voy yo, pero tan fresca como una lechuga, porque total, porque no me iba a poner nerviosa. ¿Ves? Entré al estudio y Vázquez con el espejuelo, ¿para qué vas así? Y me dice, No me dio libreto ni me dio nada. Y me dice él, si yo le digo que se ría, usted se puede reír. Pero usted está loco. Entonces yo le dije, bueno, pero ¿de qué me río? Dice una risa muy sarcástica, digo yo, ah, sí. Dice, el papel es suyo. A Mauri, por poco hay que recogerme del piso. Antes de cada programa, que era en vivo, pero tuve que subir cada vez a tomar antidiarreico. Porque el estómago me decía... Pero lo hiciste bien, porque yo recuerdo que varias veces en la vida yo vi a mi mamá... No, pero si tu madre me dio una opinión divina de lo que hice en la novena. Ah, porque ella siempre decía... Mira, Lourdes, canta muy bien, canta maravilloso, pero podía haber sido una gran actriz también y lo abandonó. Pues mucho susto, mucho susto, mucho susto. Y ahora esto de la película, es una película cubana de bajo costo, y me llama por teléfono y era de casa de Enrique Molina. Y yo lo admiro muchísimo. Hombre, como todo pero el mundo. Pero no, como no estamos en el mismo ramo, pues ni nos vemos. Y sí, dígame... Lourdes, mire, hay un director de cine que hay una película que no se cuenta. Y entonces yo le dije que usted, digo, Enrique, yo no soy actriz. ¿Cómo no? En la forma en que tú cantas. Está todo el mundo con lo mismo. Me dio tanta pena y le dije, bueno, dígale que venga, porque yo no le voy a cerrar las puertas de mi casa. Y cuando me da el libreto, que yo así digo, porque es una cantante que ya está, que tiene más de 60 años, que por cierto tuvo que hacerme una cosa porque dice que, sí, no lo daba. No lo da, esa Jesús, cara, esa cara no es 60 años. Y una peluca que me parezco a Cristóbal Colón, que fea me veo. Es una cantante vieja, que en los años 60 y 70 fue, pero ahora ha sido arrastrada por el reggaetón y la juventud y el... Sí. ¿Te das cuenta? Y logra trabajar porque el marido de ella, que es Enrique Molina, tiene un negocito que yo no voy a contar la película para que la puedan ver. Cuando la vean. Y bueno, mira, la vieja soy yo. Y lo hice porque lo primero que me vino por edad fue Rosa Fornés. Y con la misma me dije, y yo estoy en lo mismo. Y bueno, y lo hice a partir de eso que tengo dentro. Y se llama Club Habana. ¿Club Habana se llama? Club Habana. Ah, bueno, pues la perseguiremos. Ahora, tu primera canción, primero la primera que se conoció fue Así que te olvidé, fue una canción que fue un éxito y que todavía tú sigues cantando. Dice media mucho. Cuba la canta. Por eso, sí, es una canción, todo el mundo dijo, pégate, y esa canción, y la gente empezó a inventar, ¿y quién es el autor? No, la canción es mía. Ahora, la idea que yo tengo es que todas tus canciones, y tú me desmentirás lo que yo pienso, uh-huh, es que todas tus canciones están hechas para un solo hombre. Hasta un momento. Hasta un momento. ¿Hasta, un ¿Hasta momento. Cuál momento? Yo te puedo expresar. Uh-huh. Cuando yo escribí fue Así que te olvidé, ya mi matrimonio estaba deshecho. ¿El con Germán? Sí. Con Germán Barro. Un matrimonio que... Germán fue para mí como el príncipe en el caballo azul, o el príncipe Pero azul es que con Germán el caballo además blanco. Era un hombre... Sí, muy bello. Bello. Bello. Pero las cosas no salieron como uno esperaba. Y llegó un momento en que ya... Pero ya mi hija estaba nacida. Aquello claro, fue terrible, Lourdita, ¿no? Claro. Eso es lo una cantante terrible. También maravillosa. Lo más terrible de todo. ¿Y qué anda por aquí? Lourdita, ven, acércate un poquito. Ven, yo sé que no estás para salir en televisión, pero ven. Acércate un segundo. Ven, acá, mamita, ven. Esto nunca lo hacemos en la vida aquí, así no, que No, pero ven. Mi chiquita me vino a acompañar por porque yo estoy con unos mareitos y unas cosas de la cervical. Sí. Amor. Siéntate un momentico, ya, estamos hablando de ella y es una gran artista y una gran cantante y esto en la vida lo hemos hecho ni lo vamos a repetir. Ya, sí, sí. Entonces, amado. Pero tú eres diferente. Entonces, yo puse el divorcio. Y en ese interín hice el fue Así que te olvidé. Ya ves, así que te olvidé, ya nunca más me acordaré de ti, así te da la verdad. Pero cuando lo presento a un concurso, yo estaba ya recién divorciada. Y empecé a cantar aquello con un farol que era 10 veces ese, que me dejó así. Y empecé a cantar y empecé a llorar y llorar y llorar, porque entonces ahí empecé a pensar que mi madre me había dicho que el matrimonio debía ser para toda la vida, en mi hija chiquitica, que entonces no se iba a criar con su papá. Y empecé así que no veía nunca. Pero horroroso, la mejor actuación de cualquier actriz hubiera sido esta. Y fue duro, fue muy duro. Después de eso, otra que sonó mucho. Tendría que ser contigo más que amante, ¿por qué la hago? Él va un día ya, esta estaba, ¿qué edad tú tenías ahí? Yo ya tenía, ya era adolescente. Ya era adolescente y él va a la casa con una mujer que él tenía, a mí qué me importa, ya yo estaba con Miguel y tuve que bajar porque él estaba con la moto. Y cuando bajo, la moto está así, él está adelante y la mujer atrás. La mujer se sobresale de él y cuando yo salgo del edificio así. dices, pero esta señora le dio una parálisis facial, o le pasa a ella. Porque ay, además, lumbre, ya ahí no había quedado nada. Entonces le hice esta, tendría que ser contigo más que amante. Años después hice, señora, usted se conformó a estar con él. Entonces esa fue a otra mujer que tuvo. A porque otra. Él se dedicó a tener muchas mujeres y todas la miraban con, con la parálisis facial. Todas. Ay, ay, todas. Ay, ay, ay. Ella era como y algunas sombra. Me quisieron ver con la parálisis facial a esta y dije, la mato. Porque esta niña no tiene nada que ver con nada, sí, la verdad. Y entonces después vino mi matrimonio con Miguel. Con Miguel. Que Miguel, ella está aquí. Uh-huh. En honor a la verdad ha sido el verdadero padre de mi hija. Y el verdadero abuelo de mis nietos. Un hombre espectacular. Todo el mundo sabe quién era mi marido. ¿Para qué yo voy a hablar de eso? Uh-huh. Un hombre extraordinario en todos los sentidos. Hasta en la cosa cultura. Lourdes, a mí no me gusta machacar sobre las heridas de nadie. No lo hago. Normalmente no lo hago, pero yo sentí también un profundo respeto toda la vida por tu marido, por Miguelito. Uh-huh. ¿Y qué significó para ti el hecho de que se muriera? Mira, el golpe fue terrible, pero entre las cosas terribles fue que yo hice así, me amarré y no derramé una lágrima, porque la hija y la nieta se me desbarataron. Estaban tan desbaratadas como yo, pero incontrolables. Uh-huh. Y yo dije, no, yo tengo que aguantarlo. A los 4 meses exploté con una presión altísima, diabetes, no sé cuánto, qué sé yo, millones de cosas, o sea, consecuencia del golpetazo. Y ¿cómo me siento? Uh-huh. Bueno, ¿Cómo se reedifica uno después de una cosa así? Bueno, mira, ¿cómo se hace de nuevo? ¿Se recicla? Mi hija, mi nieta, me están dando mucho apoyo y yo me estoy apoyando en mí y en él, en mí y en él, y hablo con él y todo, y he logrado pasarlo así. Pero Miguel era mi cerebro, mis brazos, y Miguel, él me cubría todas las expectativas. O es sea, que yo creo que hay que aunar a eso, el hombre que era él. Sí, por eso. Yo siempre decía, Dios en el cielo y Padre en la tierra, porque yo no he conocido una persona más íntegra que ese hombre. Ese hombre era buen hijo, buen marido, buen padre, buen hermano, buen de todo, buen compañero. Entonces, no es solo que se te murió tu papá o tu esposo, es la persona, lo que significaba para cada uno de nosotros esa persona, ¿entiendes? Bueno, ya hablamos, bueno, ya hablamos. Bueno, ustedes son religiosas y saben, no, yo, entonces... yo religiosa, ¿qué tú le llamas religiosa? Creer en Dios. Ah, no, yo creo en Dios, ah, bueno, con todo lo que tengo. A eso estoy hablando. No voy a eso. Culto de nada. No, a eso me refiero, A lo que me enseñaron yo, en mi casa. Yo, este programa empezó siendo con 2 que se quieran, y ahora ha terminado siendo con 3 que se quieran, tres. Y con 4, porque vamos a incluir también a Miguelito. Él tiene que estar por aquí, tiene que estar feliz de que nos hayamos reencontrado. Seguro hace tiempo que sí. Tú y yo no nos veíamos. Y tenemos que seguir chachareando por teléfono, que me encanta como tú hablas por teléfono. Tú sabes que hay gente que me agobia por el teléfono, pero tú, Eva, por ejemplo, son personas que me llenan de alegría el día cuando hablamos por teléfono. Estamos medio locas. No, ¿y qué tú crees que estoy yo? Yo quiero terminar. Lourdes habló de su pertenencia a Cuba, de su pertenencia a nuestro país. Y hay un poema en el libro, empecé con un poema de tu libro, que me voy a leer. Digo, espero que me lo hayas regalado, no me lo has regalado. No te le he puesto nada porque no creí que lo quisieras. No, pero... Porque tú sabes que yo no creo en eso. Y no, tampoco no. Me pongo a estar leyendo poemas en la televisión si no me gustan. Hay un poema con el que yo te voy a despedir. Un poema tuyo mío. Uh-huh. O sea, es increíble. Dice, voy y vengo y al final espero. Cuán raído el espejo de mirarme todos los días. Y de pronto la luz como alga marina. El recuerdo se escurre por la abierta ventana. Ciérrole los caminos de andar. Me quedo. Me parece que ese poema define. Me quedo porque que estamos hablando de Cuba. Uh-huh. He estado en tantos lugares y es como ese, no sé, es como que afuera ni los zapaticos me aprietan. No puedo. Es una cosa que no me siento en mi salsa, en mi aceite. Una vez leí en una revista Selecciones tener el nombrecito de extranjero era lo peor que le podía pasar a alguien. Y fuera de aquí soy extranjera donde quiera. Y el último plato de comida que haya no es para mí, es para ellos. Como el último plato de comida que yo tenga aquí es para los míos. no es para los de afuera, te lo digo con toda honestidad. Entonces, he visto países que tienen cosas hermosísimas, pero esos atardeceres en el malecón, compadre, no tienen precio. Ese, baja la escalera de tu casa y que la gente enfrente te diga, Lourdes, ¿cómo sigue? Aquí, mi santo, bien, gracias. Álvaro. ¿Dónde? Aquí. Mira, gracias. No, mi amor. Gracias, porque tampoco tiene precio para mí que tú hayas aceptado venir al programa. Y que esté, Lourdita, aquí. Qué lástima que no vino la nieta, porque la hubiéramos colocado aquí, decir, un tumulto. Sí, señor. Yo te agradezco que hayas venido. Los televidentes tienen que haberse quedado como yo, que he estado así como apantallado con tu presencia, con tu impronta, con tu fuerza. Sigue cantando. Haremos el disco. Lo harás con Chucho o con quien sea. No es de tanto interés ya, la verdad. Que tu voz se mantenga fresca y lozana. Eso sí, para poderle decir al público, todavía estoy aquí. Y voy y hago las peligrosamente juntas, claro. Que tenemos un público de fábula, de fábula. Nos aplauden hasta por gusto. Bueno, y cuídate. Ya, no, ya lo estoy haciendo. Para que tengamos esa voz maravillosa y esa luz de para siempre. Sí, te ya lo estoy haciendo. Y yo a ti también, te quiero, mi vida. Gracias, mi amor. Y aquí abrazo a tu mamá y a tu papá también. ¿Cómo no? Con lo que pude trabajar muchísimo. Todos estamos juntos aquí. Todos. Gracias, mi vida. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta. Con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta.